I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. At all times. De bendeciré. De bendeciré. Por siempre.